La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Febrero 16, viernes después de ceniza. Escuchemos. Este es el ayuno que yo quiero, del libro del profeta Isaías. Del Salmo 50 respondemos: a un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Y del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. El tema de este día, primer viernes en el tiempo de Cuaresma, es claro. Es el ayuno. En las dos lecturas que propone hoy la liturgia, lo destaca. El tercer Isaías, en la primera lectura, recuerda a quienes vuelven del desierto que era necesario reconstruir la justicia y la misericordia. Y no tanto los ritos penitenciales ni el culto vacío. Y Jesús se presenta como el Mesías esperado, como el novio de los tiempos mesiánicos, y mientras Él esté presente, el ayuno cede paso a la alegría. Primer viernes de Cuaresma. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué ayuno? ¿Qué tipo de ayuno? ¿Qué abstinencia? ¿Qué tipo de abstinencia? ¿Será solamente no comer carne roja? ¿Será eso solamente? Se me haría muy pobre a mí eso. Muy pobre. No va mucho más. Mucho más. El sacrificio que hacemos tiene que disponer el corazón para el encuentro con Él. Es que el ayuno cristiano se aleja de las prácticas que hoy se han puesto de moda, para mantener una estética agradable, socialmente aceptable. ¿Qué tipo de ayuno? El tercer prefacio de Cuaresma que usamos hoy expresa así el espíritu del ayuno cristiano. Con nuestras privaciones voluntarias, nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los necesitados, imitando así tu generosidad. ¿Qué tipo de ayuno quiere el Señor? ¿Qué tipo de abstinencia quiere el Señor? Señor, descubro que muchas veces me preocupo más del aspecto exterior que de la salud espiritual de mi corazón. Enséñame a ayunar para crear un vacío en mí que puedas ocupar solamente tú. Ayúdame a sensibilizarme con las personas que hoy sufren necesidad de pan, de diálogo, de cariño. Señor, ayúdame a ponerme en camino. Del mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma. La llamada a la libertad es, en efecto, una llamada vigorosa. No se agota en un acontecimiento único, porque madura durante el camino. Del mismo modo que Israel en el desierto lleva todavía a Egipto dentro de sí. En efecto, a menudo echa de menos el pasado y murmura contra el cielo y contra Moisés. También hoy el pueblo de Dios lleva dentro de sí ataduras opresoras que debe decidirse a abandonar. Nos damos cuenta de ello cuando nos falta esperanza y vagamos por la vida como en un páramo desolado, sin una tierra prometida hacia la cual encaminarnos juntos. Hasta aquí esta parte del mensaje. Inicia este primer fin de semana del gran tiempo de la Cuaresma. Ánimo, haz lo necesario. Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Buen día viernes.